rispetto, you're a toy. So she treats you like she treats you, you're a false. Si es para igual, yo te lo espero, estás tan flaco y esta vez tú eres culpable. That's not cool. We're supposed to have some fun, I make the wife is showing her love. Why you want to be a sucker? You're a false. Si no dicho primo mío, enamorarse eso es un lío. Don't give your heart. Tan divino que me ha venido a aconsejar.

amor, por Dios, no me enganches, espérate que más. Y se cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti.